sé que lleve volumen. O se quitan o los quito. Ya saben que yo no juego. Tengo fama de maldito. Por si no saben, yo soy el papá de los pollitos. La plaza me pertenece. Mientras viva, yo decido. Y el que se meta se muere. Si no se arregla conmigo, yo no respeto niveles, menos mi cuerno de chivo. Ya saben que soy el jefe y que conmigo no pueden. Más vale que me respeten, porque son bravos mis plebes. Con una clave se activan y eso sí, pecan de crueles. Sigo reclutando gente, mi negocio lo amerita. El estado sinaloense es el que más participa. Jalisco y Tierra Caliente, Nayarit y Tamaulipas. Ya saben que soy el jefe y que no soy tan mansito. Más vale que me respeten, porque los traigo cortitos. Y les recuerdo que soy el papá pollitos.